20 de octubre de 2020, actando en sesión de la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, aprobarta de propuesta de lo Pacland Sigvaltal y el Parlamento de Cabil, la iniciativa estudió los delitos sexuales, feminicidio y el tialo beta le tumen al matan ley de amnistía. El presidente de la Comisión, Luis Borja Romero Tutzola, le propuesta ya no tuchta lo yojet jejelas much cabilca, Juan Ángel Shock, Jevis Colegio de Abogados de Yucatán, Federación de Colegios Profesionales de Yucatán, Colegio de Postgraduados en Derecho, Asociación de Mujeres Profesionistas en Derecho de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Anáhuac Mayab, Universidad Modelo, Centro de Estudios Superior Justo Sierra O'Reilly y de la Universidad Marista. Mediante Poder Judicial, Fiscalía General, Molay Calanil, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Iscolelob, Instituto de Defensoría, Tealotusticop, Utsibil Junil, Bashkutukulkop, Tealotak Besal, Ichilumankin al Shak Almeyale Congreso, Tumemantaz, Tano Kashantik, Bicheluch en Shikintik, Yetelusasil Kundikumeya, Actanka. Le Uchigukatik, la diputada de Movimiento Ciudadano Silvia López Escofié, le diputado Borja Romero Tunuca, le micrositio Tialucama, le Tuculjunobo, Cubeitarunaxal, tu página internet y le congreso a congresoyucatán.gob.mx, Cujebel Samal miércoles, Cuzabal Taklajunquino, Cumpatal Jebanil, Tialucama, le Tzibil Tuculobo, Tuyole le foro, Mahitzak, Bashkin Kumbet Bili, Ichilhun Tzapile Iniciativas, Kunshak al Billete del Parlamento Jekabilo, Tian de Tialogel Tumensal, Artículos del Código Penal Estatal, Tuyola el Delitos tu contra Kustalil, Winkilil, Cubantumen, un diputado Iván Miguel Rodríguez Vaqueiro, le Cubantumen, un diputada del Movimiento Ciudadano, Silvia López Escofillete, el Milagro Romero Bastarrachea, Tuyola el Acoso, Capele, Tuyola el feminicidio y el abuso sexual, le cubantumen Yanis Escobedo Salazar, Beixan le cubantumen Fátima Pereira Salazar, Tuyola el incesto, violencia familiar, delitos sexuales y el feminicidio, Beixan la iniciativa de lo beta le tumen almatan ley de amnistía, cubantumen Miguel Candilano, un diputado y Morena, y Chirulak Shakale Kachajolta Putzikbalil, la iniciativa y que lo gel tumen sale el código penal. El Código de Administración Pública de Yucatán, Tuyolal, Leken Shubuktak, Inma Ojelanti, Mashkuk Amik, Wakutali, Kubantumen, Ujalachilulun, Yucatán. Actan le sesionó, Shokle propuesta técnica, Beishan Jigelas, diputados de Tukatajo, Kasasil Kunakbalo, Beima Kahaku, votación y le dictaminó. Le diputado y PRI Enrique Castillo Rustuyala, Le Bashkukatik Jalachilo, Mach Sasili, Tumen Yabalo Kukatik. Hebish utus beltik ubeta le molai unidad estatal tial investigación te lo kamal tak polil le ken shupuk taki ma holenti mash ku kamali bale tsokan ubeta el humpel unidad federal le kutukulta lo beta el estatalo ma te chuyalal wakanan u presupuesto te lo kaja lo maya le coordinadora y movimiento ciudadano Silvia López Escofía tu casa le tía tu cuba civil juni tu escogetzik bichelo malo quinza le dictamino beijan te lo kata la documentación te lo molai, Secretaría de Administración y de Finanzas, te lo yojel del bucajo presupuesto y cana. Le coordinador y PRI Felipe Cervera Hernández, tu sasil kunta, le reforma cucatalo mahach patali, tome mate chuyale, cual le tie sip y le cucabati, lavado de dinero, kunchuktalo, tome lejelo delito federal, yetel chen gobierno federal, helo beitelo shakaltike, le ola el cana más datos, te lo jetel. Malo le bashku catalo. Le coordinadora y pan Rosa Adriana Díaz Lizama Tuyala. De acuerdo, katushta katbiti halachi le balo más sasil kuyalik y chile iniciativa o beishan le katik kahel tumben sak uno almahtan lumil. Vale tu sasil kunda le diputada o le bashku katik halachi lo kabetak le mulai estatalo kan nupa kumaya yete le unidad federal o te lo mul chuktalu le ukamal takin ma ohelan. Tushutali beishan kahetzak le tie molai saf kun holin di kuchuktal ubetik le takpolil tan Fiscalía General. Actan le comisionó toshanti le diputadso le iniciativa te alujel tumansa le sistema estatal de seguridad pública. Tuyo le lejelo le diputada Díaz Lizama tu kata katushtak atbi bashku tutkultik le molai kalanil Secretaría de Seguridad Pública tumen humpel bal hach delicado. Turismo. Acta en la Comisión de Turismo, le diputado Soto Much aprobado, lo jebe lo micrositio y tu página internet de Congreso, te lo aman opiniones de expertos, te lo tac besar y chilo chacalí la iniciativa, y que lo jel tumben salud al matan el fomento y el desarrollo del turismo, Tulum el Yucatán, tos de la quina. Y que lo cate que lo diputado y primarco Rodríguez Ruz, lo presidente de la Comisión no Warner Maya Escobar, tu nuca, le micrositio, con jebe tu página internet de Congreso, un país tiene tus beltap cabeta que los proyectos y le dictamen de la iniciativa de lo que ajolta lo que en el 21 de septiembre, el Día Estatal de Turismo, ve se necesita el cap de la iniciativa de lo que tú mencionas al más tan el fomento turismo tuyolal, turismo gastronómico y de la cultura turística. Derechos humanos. Acta en la Comisión de Derechos Humanos. La diputada de Pancatia Bolio Pinelo, tu cubas propuestas, te lo tac besal y chile iniciativa, te lo beta le tumen al matan ley para la protección de los derechos de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, te lo lumel Yucatán, tu yoral biscun calándalo y del mas hol poplo cun hol indicumillagil. La presidenta y la comisión María Moisés Escalante, tu tzak a holbil, kutzabal jump el semana, te lo camarulac propuestas de ulac diputados y que lo gel tu mensale al matanil calanil upastalil nohochwinik beishan le tial mau pech olta al mishmak wait lumil beishan katap kabetak lo proyecto si le dictamen le iniciativa y que lo gel tu mensal al matanil comisión de derechos humanos tial clumil y este lo reglamento y le al matanil poder legislativo tuyo la comparecencias le quentan a cujol popil mulai codei actan congreso un país tie tosti le diputados le iniciativa te lo beta le tumen al matan ley para la protección apoyo y promoción para la lactancia materna peixan le iniciativa te lo que tumen salje las artículos tile u al matan y lo pasta lil mejen palal te lo lumen Yucatán.